avisar a mi vecina que aquí estoy yo. Que venga para que aprecie el dulce cantar. Después no quiero que digan que di la rumba y no la invité. Que venga para que aprecie el sonor. Bueno.